viene quemando tu espalda, arrancándote la piel. Quieren formar tu camino, quieren hundirte en sus vicios, matarte poco a poquito y manejar tu ser, y manejar tu ser. Y tú que solo sabes vivir con la cabeza al día, con tu pecho de colores y tu cerveza bien fría, encontrando mil sabores, nunca arruinarás mi vida. Te lo digo yo, Señor. No lloraré por el cielo mientras en mis manos tenga para todo una solución.